Buen día, como dice acá el compañero, estamos buscando fugas de gas. Este aparato es un aparato equipo busca fuga y con él detectamos fugas de gas tanto en las redes como en los servicios como en los gabinetes. Bueno, esta tarea es bastante importante por el tema del riesgo tanto en los gabinetes como en las veredas que pueda haber fugas de gas. Así que bueno, nos encontramos recorriendo toda la ciudad haciendo este tipo de trabajo. De hecho, más de una vez se suele pasar por determinados domicilios caminando y siente un olor a gas, ¿o no? Claro, a veces es detectable, lo podemos detectar con nuestro olfato, pero a veces no, bueno, y este equipo es más preciso. Y sí, pasa que cuando hay demasiado olor a gas, demasiada fuga, bueno, eso ya es de gravedad, el aparato lo detecta y al otro día nuestros compañeros vienen a solucionar el problema, a reparar. Nos contabas recién, nos informabas que hay un informe que son como tres, digamos, vos pasas por el domicilio y decís, bueno, este está... Tiene una pequeña, claro. Y hay otros que, bueno, pasás porque no se detecta nada. Claro, depende al la medición que nos da, tenemos 3 grados. El grado 3 es para, no es tan grave, es algo pequeño, porque a veces la gente se asusta, empieza a escuchar el aparato que empieza a sonar y se asusta, dice, uy, tenemos fuga, ¿qué pasa? Vamos a explotar, todos dicen lo mismo. Y no es así, sino que hay una pequeña fuga que se releva nuevamente el año que viene. Cuando ya es grado 2... se releva dentro de 6 meses, y cuando es grado 1, como decía recién, es así, es un poco de gravedad, y nuestros compañeros o en el transcurso de la tarde o al otro día, según cuando lo informemos, vienen a reparar.